Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. Libros, ¿para qué? Y vamos a tener dos invitados especiales el día de hoy. Estamos hablando de Julia Wong y Ray Paz, quienes son los organizadores del Festival de Poesía Chepén en su 12ª edición, que obviamente se va a dar de manera virtual. Pero este es un evento que se da ya durante 12 años. O sea, es un esfuerzo por parte de la sociedad civil para seguir llevando cultura a esta zona de nuestro país. Y además de ello, nuestra amiga Valeria Álvarez hizo un vox pop y salió a la calle a preguntarle a las personas cuál es el último libro que han leído o qué libro están leyendo. Hemos tenido resultados muy interesantes que ya vamos a compartir con ustedes. Y como siempre, nuestro amigo Paulo, en su secuencia Pequeño Lector, nos va a recomendar un nuevo libro que se llama El caballo que no sabía relinchar, de Griselda Gambaro. Y en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con Cecilia Ilizarbe. Ella es coordinadora del equipo de articulación y redes bibliotecarias. Y con ella vamos a conversar sobre el reconocimiento Jorge Basadre Groman que otorga la Biblioteca Nacional de nuestro país. Y en nuestra secuencia de la recomendación de la semana vamos a hablar un poco sobre la novela Esa muerte existe, de la escritora peruana Jennifer Thorndike. Y nuestro sorteo de la semana, vamos a sortear el libro Zeus conquista el Olimpo. Es este librito para quienes les encanta la mitología griega. Es un libro bien interesante porque Zeus, el hijo de Cronos, lidia una batalla con su padre para obtener el poder y así conquistar el Olimpo. Es así, es lo que tenemos en nuestro sorteo de la semana. Recuerden que quienes se conecten a nuestra página de Facebook de la municipalidad y quienes compartan nuestro programa van a entrar al sorteo que se realiza al final en vivo. Así que vamos con nuestra pausa musical y regresamos con nuestros primeros invitados, Julia Wong y Ray Paz, para conversar sobre el Festival de Poesía Chepén. Está por acabar mi amor por mí. No puedo respirar si te tengo aquí. Y si me miras tan dulce que me hieres los poros, cuando me miras. La cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Música. miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con. Estábamos con una canción de Lala y vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros, donde vamos a conversar con Julia Wong y Ray Paz sobre el Festival de Poesía Chepén Chepén, que este año, bueno, va a ser su 12ª edición virtual. Así que vamos a presentar nuestra secuencia, por favor, Heiner. Mundo de Libros. Hola Ray, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros para qué. Un gusto verte, de verdad. Qué gusto verte, querida Andrea. Mucho tiempo que no vemos, pero bueno, público que nos reúna la poesía. Sí, Ray, bueno, el día de hoy nos trae a esta conversación un poco para conocer sobre el Festival de Poesía Chepén Chepén, que este año, bueno, va a ser su 12ª edición y obviamente por el tema de la pandemia va a ser virtual. Pero coméntanos un poco primero, ¿cómo es que nace el Festival de Poesía Chepén Chepén? Claro, el Festival de Poesía Chepén Chepén arranca por una idea de Julia Wong. Julia estaba en Argentina y entonces deciden un proyecto un poco para descentralizar la poesía. Entonces Julia no piensa a nivel el país donde se encontraba, sino pensaba en Perú, ¿no? Entonces, y sobre todo en la tierra donde había nacido. Y es que ella trae a algunos amigos poetas de la Argentina a Chepén, y entonces ella puede, pues, aquí realizar. ¡Hola, chicos! Festival. ¡Hola! Justo está Julia hablando de ella. Ella ya te puede dar detalles. Estoy en un parque. No estoy en mi casa porque he tenido un poco de... Ayer me hicieron la quimio y he tenido un poco de descomposición del cuerpo y necesito salir al aire y caminar, así que voy a hacerlo todo desde acá. Espero que no les moleste. No, para nada, Julia. Tú tranquila, desde donde estés, igual, con la tecnología nos conectamos para conversar sobre el Festival de Poesía Chepén Chepén. Qué gusto verte también, dale. Verte muy bien. De igual manera, tú siempre tan guapa. ¿Y Ray ya se fue? ¿Dónde Ray se metió? Está ahí, Ray está conectado. Me quiero meter a un sitio donde se vea bonito el parque para que la gente al menos disfrute del paisaje. Sí, Julia, te comento, estábamos conversando un poco con Ray sobre el tema de cómo es que inicia el Festival de Poesía Chepén Chepén, y bueno, él estaba comentando sobre que tú trajiste unos amigos de Argentina y como que por ahí surgió la idea. Quizá tú también nos puedes dar los primeros alcances de cómo nace el festival. Es un poquito más complejo, no eran solo los amigos que llegaron. Yo, probablemente Ray sabe mejor eso, vivo en una calle donde ya habían otros escritores, que eran Isaac Goldenberg y Eduardo González Viaña. Y había una señora que creo que es la que ayudó a componer una versión del himno Chepén que se llamaba Maruja Tafur. Y si no fue ella, bueno, por ahí era la única mujer. Entonces, como yo escribía o hacía mis pininos con la poesía, que era más que nada un plagio de algunos poetas que a mí me gustaban, que era muy básico. Yo no había entrado mucho a las vanguardias, salvo Vallejo, que tampoco lo entendía muy bien, ¿no? O sea, tengo que confesarte que mi educación era bastante básica y muy sentimental. Venía de los boleros, de las películas mexicanas, del cine de oro mexicano, de las películas argentinas, de Libertad Lamarque, del cine hindú que había en Chepén, bueno, yo soy bastante mayor que ustedes, ¿no? También tengan en cuenta eso. Pero estos dos señores, que eran Isaac Goldenberg y Eduardo González, no tenían interés de quedarse en Chepén. Creo que todos miraban, como muchos en aquella época o hasta ahora, irse de Perú. A nadie le interesaba quedarse. ¿Y qué cosa ibas a hacer en Chepén y a quién le interesaba la poesía, no? Yo creo que la alcurnia intelectual de aquella época estaba en Trujillo y Pacasmayo. Y en Chepén, bueno, Isaac pasó por ahí porque creo que avatares del destino, pero no porque él quisiera. Y los dos vivían en la calle Lima y mi mamá también vivía en la calle Lima. Entonces eso me hizo pensar que de repente yo, eso que creemos los niños con nuestra gran imaginación, que hemos venido para hacer algo bonito, ¿no? Al mundo. Entonces, bueno, yo he sido bastante rebelde en el colegio. No sé si sabes que el Soy la Hora de Robles durante 3 años fue de monjas colombianas. No les pertenecía a ellas, pero ellas lo administraban y ellas lo dirigían con una forma muy creativa de enseñar a los chicos a integrarse en una comunidad tan difícil. Porque en Perú, tú lo sabes, la diferencia de clase social y las diferencias económicas eran avasalladoras. Y si bien es cierto, había gente que leía, que no necesariamente tenía un poder económico, no era mucha, ¿no? Y no había interés en hacer actividades culturales muy expandidas. Había cosas como el Miss Chepén o los tabladillos en la Plaza de Armas, pero era ínfimo, ¿no? Entonces de ahí nació la idea. Primero, me acuerdo que armé un grupo de teatro en el colegio, escribía para el periódico Mural, cosas de ese tipo. Y yo tenía la suerte que mis papás compraban muchos libros, ¿no?, en la casa, y que viajábamos mucho también. Creo que esas dos cosas me diferenciaban de la mayoría de mis amigas o compañeras. Entonces eso me hizo pensar que algún momento quizás sería bueno hacer algo por Chepén, ¿no? Bueno, eso te estoy hablando de los 80. Mucho tiempo después, cuando ya me divorcié, más o menos en 96, vine a visitar a mi mamá y vino un chico de intercambio a mi casa. Se llamaba Benoit George. Y era de Bélgica, y vino a estudiar Kozlochek, que son esas ruinas que están en el cerro de Chepén. Y le daba mucha pena que, habiendo un patrimonio cultural tan bonito, a nadie le interesara vincularlo con arte, cultura, poesía, teatro, ¿no? O sea, era como prácticamente usar el espacio público, ¿no? Sí, sí, total, de eso se trataba, ¿no? Porque, o sea, escribir en tu casa, creo que muchos lo hemos hecho, ¿no? De niños, desde el otro día me contaban cómo empiezas a escribir con los slams, estos cuadernitos donde uno contaba tonterías, ¿no? Porque ¿a quién le importa lo que pequeñas piensa un niño rural, desde, ¿no?, el colegio, ¿no? Claro, claro. Entonces, él me dice, la única manera de hacer valer las voces, la polifonía de voces, es usar el espacio público. ¿Y qué mejor el espacio público que reivindicar la tradición y la cultura ancestral? Obviamente quedó en nada. Él hizo una tesis, creo que hasta se graduó en turismo en Bélgica, pero nada más, ¿no? O sea, no había forma de articular estas cosas. O sea, ya se tenía pasaron por lo muchos menos años. La idea. Se tenía la idea, estaban por ahí coqueteando con el tema de articular los espacios. ¿Y cómo es que llega ya a nacer prácticamente el festival, Julia? Sí, ya me estoy yendo por las ramas. Llego a Argentina, estuve viviendo, llegué el 2004 y el 2006 salió un diplomado que en Perú todavía ni existía, la gestión cultural, en una fundación que se llama Ortega y Gasset, que fue espectacular para mí. Me partió el alma, sí, literal. Éramos como 25 los que postulamos al diplomado de toda Latinoamérica. Y habían los proyectos más locos que te puedas imaginar. El Museo Odontológico, en una ciudad de Colombia chiquitita, donde habían más odontólogos que otra cosa, y querían rescatar todas las máquinas y los muebles que durante 100 años se habían guardado los odontólogos. ¿Te imaginas esas sillas antiguas de odontología con sus aparatos? Y esta chica quería hacer un museo de la odontología en esa ciudad. ¿Y tú qué otros idea querían tenías, hacer... Julia? ¿Qué idea tú tenías? Yo quería hacer algo con... Bueno, yo ya estaba, ya ha sido el 2006, ya estaba grande, formadísima, pero yo no tenía los medios ni intelectuales ni físicos, porque yo decía, ¿cómo articulas en un país donde a nadie le interesan las cosas, no? Y lo último, ¿no? La literatura creo que es uno de los artes que quizá queda mucho más rezagado después de la música. O sea, hay una escala más o menos de cómo se intencionan las cosas. La música puede estar ahí primero, quizá, ¿no? Que es un arte que es muy consumido por los peruanos. Sí, pero ¿qué tipo de música, no? O sea, el rock, también Ray lo sabe, es mucho más nuevo. Ha sido aceptado quizás hace 10, 12, 13 años en los espacios públicos. Antes tenían que ser los bailes tradicionales, los valses, cierto tipo de canciones. Había como una renuencia a no aceptar las vanguardias. En el espacio público, te digo, ¿no? Claro, claro. Y la gente que hemos salido... Había una cultura muy subterránea, ¿no? La cultura en la cual sí se podía desarrollar y consumías lo que tú querías, porque tú ibas a vender también tu propio arte. Claro, pero si tú pensabas en los chicos, no sé, ¿no? O sea, yo ya tenía una hija cuando entré a la Fundación Ortega y Gasset. No la vas a llevar a tu hija a los espacios subtes por más que a ti te guste, ¿no? Llega un momento donde tú sabes que a tu hijo le tienes que enseñar la superficie primero, ¿no? Para que el hijo mismo se cuestione todo y entre a la raíz. Pero al principio le tienes que enseñar al niño, como ha hecho Ray con el libro que ha escrito para Vincent. Es así, o sea, tú también eres madre. Yo ya tenía a Gabriela y yo tenía que empezar por el tabladillo, ¿entiendes? Por la calle y el pollito, si quería después que ella entienda el huevo y el gallo, ¿no? Entonces son cosas que tú te empiezas a articular a nivel pedagogías. Y otra cosa que me partió el cerebro fue un tipo que es el que ganó el premio Reina Sofía con la Huaca del Sol y la Luna para hacerlo museo de sitio. Entonces ahí me di cuenta que habían peruanos bien de avanzada, pero que todos salían de Perú. Que nadie se quedaba a hacer los proyectos ahí porque las autoridades no te escuchan, porque la gente cree... Hay una envidia extraña en Perú, porque es como dicen el perro, el hortelano, que no hacen ni dejan hacer, porque ni siquiera se les ha ocurrido hacerlo, sobre todo a las autoridades o instituciones, pero como ven que tú tienes algo, creen que vas a competir con ellos. A mí, Andreita, me han preguntado durante 7 años seguidos si lo estoy haciendo porque me voy a postular de alcaldesa. O sea, no cabía me imagino, en la cabeza. Me imagino. La mente siempre es así, ¿no? Siempre pensamos que alguien hace, cuando hace algo por voluntad propia, quizá hay detrás de eso una intención, ¿no? Y siempre lo vinculamos al tema político. O te vas a lanzar para regidor, o vas a ser alcaldesa, o te vas al gobierno regional, pero como que hacer algo o tomar presencia haciendo algo está mal. Está mal, exacto. No se comprende, no, ni siquiera no está mal, no hay una idea para qué, ¿no? Porque la funcionalidad en el Perú creo que también tiene que ver con la pobreza económica. Todos los casos tienen que tener una función, ¿no? Y los que nos damos el gusto de escribir poesía que no tiene ninguna función, la gran mayoría está esperando ganar un premio, irse fuera, ¿entiendes? Hay una función. Es como son pequeños puentes donde tú dices, quizá esto me ayude a encontrar una maestría en otra parte, alguien escuche lo bueno que soy, mi sensibilidad y me lleve. O sea, sí hay una función, porque hacerlo como lo hacen en Chile, en Argentina, en Colombia, por el arte puro de pararse en la plaza y crear, todavía no estamos, ahora creo que un poco más, pero nos ha costado situarnos ahí, Andrea. Pero qué interesante, porque mira, no... ahí podemos ver también, Julia, el banner del festival de la 12ª edición. Ustedes han postulado, quizá, no sé, Ray, por ahí puede comentar algo, han postulado quizá sí, algún apoyo del Ministerio de Cultura para que ustedes puedan continuar con este proyecto. Sí, que lo cuente Ray, es el primer año, ¿ah? ¿Eh? Antes lo hemos hecho todo con nuestro propio sudor. Gestionándolo con sus propios recursos. Sí, y con las autoridades, ¿no? O sea, ahí Ray y María Gracia, Diego acá, o sea, ellos han movido, sobre todo a nivel institucional, porque yo... Te soy sincera, yo tengo un problema de ira, ¿no? De control de ira, y yo me peleo con la gente. O sea, cuando ya veo que no ven, que no entienden, yo digo, yo puedo ser bien, bien tosca, bien directa, y ahí Ray, María Gracia y Diego son los diplomáticos del grupo, ¿no? De alguna manera entran sin que les quieran tirar los cocos en la cabeza y los botes. No, Julia, pero es bueno, que hay, somos yo sé humanos, que hay un video por ahí... Un video rodando donde le estoy gritando a un gestor en la municipalidad, yo no sé cómo borrarlo de redes. O sea, es verdad, o sea, yo me enojo feo, ¿no? Pero y eso, ahora que ya estoy es interesante, más... Julia, de trabajar en grupo, ¿no? Siempre hay alguien que quizá tiene funciones específicas, y como tú mencionas, Ray en este caso y María Gracia hacen de diplomáticos, quizá tienen ese talento, ese valor de poder sí. entablar una conversación, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, no Ray. Se hacen faltas ahí. Más sí. bien que Ray te cuente lo que sigue. Claro, Ray, no sé si puedes comentarme un poco sobre, porque ahí en el banner podemos ver que uno de los que está aportando para esto es el Ministerio de Cultura. Por supuesto, sí. El Ministerio siempre nos ha dado un apoyo nominal, pero este año, por la tremenda gestión de Diego Bardales, quien ahora oficialmente es nuestro nuestro director, se podría decir, que esté en Lima, es un capazo, pudimos obtener los premios de fomento del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces este año sí, de alguna forma, de verdad, que tú puedes decir, oh, qué cantidad de plata, seguro se lo van a chupar toda. No, en realidad, hace muchísimo tiempo siempre hemos querido abonar a los poetas, porque hay que ver que el arte es un trabajo, no es simplemente una partitura de elogio ni para complacer a la gente, ¿no? Es años de estudio, años de esfuerzo. Entonces, este año sí, pues, estamos dándonos ciertos lujos y sobre todo tratando mejor a nuestros invitados. Y lo más importante es que, bueno, ya ahora somos una asociación civil, entonces ya tenemos de alguna forma una institucionalidad. Claro, ya se han formalizado, todo, podríamos decir, ¿no? Claro, sobre todo en el Perú, que es un país tan informal, como decía Julia, y donde a todos de verdad les importa un comino, a mucha gente, sobre todo en entidades, les importa un poco el arte y la cultura. Entonces creo que como institución nos van a hacer más caso. Entonces es de alguna forma eso también, ¿no? Entonces ya no somos un simple grupo de amigos, poetas, locos, que no, ya estamos institucionalizados, tenemos una cabeza de grupo, estamos formalizados, como tú dices, querida Andrea, y ahora sí podemos apoyarnos con instituciones. Claro. Y no es que queramos institucionalizar la poesía, que jamás y no debería ser nunca así, simplemente que la gestión sí se debe institucionalizar, como siempre lo digo, ¿no? Claro, la siempre tiene sí. que haber formalidad también por todas las partes, por ¿no? Por parte de ustedes y por parte también de las instituciones que los van a apoyar. Y además que el festival es un festival cuya misión es sobre todo llegar a las escuelas, llegar a la comunidad educativa. Por eso la función pedagógica del festival es sumamente importante. No solamente hacemos recitales, conciertos donde van los amigos del arte, no. Llevamos a los poetas a dictar talleres a los niños de primaria. De verdad íbamos a un pueblito que Julia recuerda y mucho, que es Caín, y llevábamos pues ahí a un portugués que alguna vez vino, que es Peixoto, y entonces y fue hermoso, ¿no? Porque imagínate un premio José Saramago europeo diciendo, no, yo quiero quedarme porque quieres escribir una novela que en Chepén, ¿no? Entonces fue como que el mejor diploma que jamás nadie nos ha dado, me pareció últimamente entrañable, y es esa comunicación espiritual que existe no solo de los poetas, sino también de los niños, que aprenden, estamos de alguna forma plantando semillitas. Hay un colegio que está en el Alto San Ildefonso, donde es el colegio que más ha ganado a nivel provincial el premio José María Argueda, y nadie lo tiene mapeado. O sea, todos son artistas, desde el director, los profesores, todos escriben ensayos, todos recitan décimas, eso ya no me va a dejar mentir. Claro que sí, lo más importante es que creo que a través de estos eventos, de estos festivales, las personas, cualquier persona que en algún momento no ha tenido acceso a un libro, a la lectura, a lo que pueda hacer, en realidad sí puede hacerlo a través de estos programas. Ray, para ir culminando, cuéntenme un poco, ustedes tienen el festival del 6 al 9 de septiembre, ¿qué actividades van a realizar? Sí, todas las actividades por pandemia y todavía por recomendación también del ministerio, van a ser 100% virtuales. Tenemos el apoyo institucional ahora, no solamente del Ministerio de Cultura del Perú, sino también de la Gerencia Regional de Educación a Libertad, que es sumamente importante que la gerencia se ponga de alguna forma de la mano y nos permita llegar masivamente a docentes, no solo del CEPEL, sino también ahora de toda la Libertad, ¿no? Entonces, las actividades que tenemos programadas básicamente van a ser por Facebook, o nuestra programación está allí. Los invitados, no sé si Julia quisieras hablar rapidito de quiénes son los invitados para esta 12ª edición del festival. Bueno, nos podemos dividir quizá mitad mitad. Yo puedo mencionar a los que yo he entrevistado, que es la gran Mariela Dreyfus, es una gran poeta peruana, fundadora del grupo Cloaca acá en Lima, vive en la ciudad de Nueva York. Para mí es una de las mejores, si se puede llamar, en graduación por el tiempo que ella ha invertido en estudiar el discurso poético, no mejor en el sentido de superioridad, sino mejor en el sentido de un profundo trabajo con la palabra, es Mariela Dreyfus, que vive en Nueva York y nos va a acompañar. Está también Rodrigo Luque, al que entrevistó María Gracia, está James Quiroz, pero eso hablas tú, Ray, porque tú lo has revisado, que me encanta su poética, me parece excelente. Está Carlos López de Gregori, está Eugenia Coiro, que entrevistó, y yo he tenido la suerte de entrevistar a dos grandes, que son Tania Ganitsky de Colombia, que es una grosa, sobre todo en la vinculación imagen-palabra, y el gran Juan José Rodinaz. Discúlpenme, es mi placer, porque me encanta, me parece un maestrazo, acaba de ganar un premio ahorita, y creo que es una de, también digo mejor, por favor, no malentender, no en el sentido de superioridad, sino en el trabajo que se nota que estos poetas ponen en el discurso poético, no solo por sus lecturas, sino por el desarrollo de textos y en la promoción de otros autores, porque como ustedes saben, la poesía es totalmente intertextual y todos venimos de otros poetas, nadie nace tabula rasa y de pronto aparecen las cosas. Hay un enorme trabajo, como dice Ray, de lectura, de profundización, de crítica, de autocrítica, y eso se nota en el texto. Y por eso agradezco a Rodinaz, que ha aceptado también ser parte de este festival. Creo que me falta alguien, Ray, ya tú culminas con eso. Sí, a ver, doy la nómina completa, querida André, yo sé que el tiempo te apremia. Bueno, es Carlos López de Gregori, que es una de las voces más sólidas y consolidadas en la literatura peruana. Bueno, Eugenia Coiro, que es argentina. Mariela Dreyfus, maestraza, está de Perú, no nos olvidemos del movimiento Cloaca, instancias feministas en Lima más o menos a finales de los 80, bella. Tania Ganitsky, Caro Castro de Chile, una poeta genial, muy buena, muy, muy buena, de verdad. El mago Juan José Rodinaz, listo. Rodrigo Luque, James Quiroz. Y es otro mago, ¿no? Luis Eduardo García de México, que es un tremendo, que ha ganado. Es un tremendo, sí. El premio Fondo de Cultura Económica de Poesía para Niños a nivel Latinoamérica. Entonces es un tremendo. Es un artefacto lo que hace, artefactos impresionantes lo que hace Luis Eduardo García. ¿Ves? Y no me acuerdo, la memoria. Victoria Mayorga. Ah, claro, la vi. Sí. Perú, ¿no? De Perú. Bueno, esa es la nómina, querida Andrea, van del 6 al 9, todo va a ser virtual, pueden rebotar. Si les interesa enterarse un poco más, escríbanos en redes, participar en los talleres que son 100% gratuitos con estos tremendos poetas. No necesitas hacer el chapéu, puedes estar de cualquier parte del mundo para escribirte. Esto es lo bueno de la virtualidad, así es que ya inicia y puedes escribir por una vez para que puedan inscribirse justamente en los talleres. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Julia, muchas gracias, Ray, por invitar, por dar a conocer lo que es el Festival de Poesía Chepén Chepén y esta su 12ª edición virtual. Ya estaremos conversando más adelante sobre otras cosas. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao. Y bien, están invitados a la 12ª edición virtual del Festival de Poesía Chepén Chepén. Y bueno, los pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que vean toda la programación y puedan ingresar a algunas de sus actividades. Vamos a continuar con más y nuestra segunda invitada es Cecilia Ilizarbe, coordinadora del equipo de articulación y redes bibliotecarias. Con ella vamos a conversar sobre el reconocimiento Jorge Basadre Grumman, que otorga la Biblioteca Nacional del Perú a las actividades que realicen otras bibliotecas o también personas naturales con otras iniciativas. Así que vamos con la entrevista, vamos con Cecilia Ilizarbe. Si ya la tenemos conectada en el Zoom, ¿me comentas, Heiner? A ver, vamos a ver si logramos entablar la comunicación con Cecilia Ilizarbe, que se conecte al Zoom. Ya, vamos con lo siguiente. Entonces, vamos con nuestro Vox Pop sobre lo que hizo Valeria Álvarez en las calles de Chachapoyas. Le preguntó a las personas qué libro están leyendo o cuál ha sido el último libro que han leído. Así que vamos con el video. Hoy vamos a conocer qué libros están leyendo las personas. No, ya terminé de leer uno de Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Romero? Palomino Molero. El último libro que he leído, sí, de un poeta. Juan de Dios Pesa. ¿Libro? ¿Filosofía? George Bush. Solo bioquímica. Te muestro el libro también. Este es el PDF pues, que recién me han enviado, porque no está estudiando. El último libro que he leído en cuanto a mi carrera ha sido de estudios de impacto ambientales. Es el libro del MINAM, del Ministerio Nacional de Ambiente. Sí. Padre rico, padre pobre. De anatomía. Espinosa, Espinosa de nuestra universidad. Me dicen sala tomate. Era anónimo. Y bien, ahí estaba Valeria Álvarez conversando con las personas en las calles de Chachapoya sobre cuál era el último libro que han leído o cuál es el libro que están leyendo ahora. Muchos de ellos muy académicos respecto a la carrera que están estudiando, y eso también es muy importante. Así que vamos, ya estamos con Cecilia Ilizarbe, coordinadora del equipo de articulación y redes bibliotecarias, para conversar con ella sobre el reconocimiento Jorge Basadre Grumman que otorga la Biblioteca Nacional. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos también a todos los que nos están escuchando en este momento y agradecer este espacio en el cual podamos tener un diálogo y conocer un poco más de lo que venimos impulsando desde la Biblioteca Nacional del Perú. Sí, qué importante este reconocimiento, Jorge Basadre Grumman. Cecilia, coméntanos un poco la premiación, perdón, la ceremonia de premiación ya se ha dado, el 28 de agosto fue, entonces también estuvo participando, bueno, de aquí de Chachapoyas, la licenciada María Montaldo, representando pues al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Pero coméntanos primero, ¿cómo nace el premio, el reconocimiento, perdón, Jorge Basadre Grumman? Bueno, en realidad, este reconocimiento no dinerario de Jorge Basadre Grumman, en realidad tiene el objetivo de reconocer estas iniciativas que promuevan el hábito de la lectura, el libro, estos espacios bibliotecarios, experiencias que vengan trabajando dentro de sus comunidades y que puedan contribuir a la mejora, no solamente económica de la comunidad, sino al desarrollo humano de los ciudadanos, ¿no? Consideramos desde la Biblioteca Nacional del Perú que es muy importante que estas experiencias tengan el objetivo de crear estos espacios culturales, educativos, para que la sociedad pueda tener esa afición a la lectura, ¿no? Y reconocer estos espacios como suyos también, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que las propias personas en realidad sientan que pertenecen a una comunidad y que los servicios, que quizá a través de las mismas municipalidades con sus bibliotecas públicas, puedan ellos también hacer uso de ese servicio, ¿no? Un buen uso. Antes de la pandemia yo recuerdo que la biblioteca Arturo Sabiate Sabarburú de aquí de la Municipalidad de Chachapoyas tenía un espacio muy bonito, llegaban todos los estudiantes, pero ya con la pandemia todo fue como que quedó un poco rezagado, ¿no? Pero ya nos estamos levantando de a pocos. ¿Qué es lo que han podido observar a partir de las postulaciones que han recibido? Que han sido aproximadamente 26, si no me equivoco. Así es. Mira, en realidad el reconocimiento tiene el objetivo de poder reconocer una experiencia tanto de personas naturales como de personas jurídicas, que son las instituciones, ¿no? Podemos destacar que dentro de este proceso han habido categorías y subcategorías. En una de ellas, la trayectoria bibliotecaria también, que es un tema y un punto sumamente importante de resaltar, porque son personas o alguna organización que contribuya o que esté contribuyendo en lo que es la gestión bibliotecaria. Y en el caso de trayectoria institucional, las bibliotecas que en el transcurso del tiempo han desarrollado características, han implementado propuestas, proyectos, iniciativas que hayan generado un cambio dentro del entorno, tanto de su distrito como en el de otros también, ¿no? Entonces, consideramos que estas categorías y subcategorías son muy importantes, la que mencionaba, la de trayectoria bibliotecaria y trayectoria institucional, pero a ello también se suma lo que son las buenas prácticas bibliotecarias. Para nosotros es sumamente importante promover y reconocer las buenas prácticas bibliotecarias que tenemos a nivel nacional. Hay diferentes proyectos que promueven el hábito de la lectura, la creación de espacios culturales. En este caso, los dos proyectos ganadores, uno de la Municipalidad Distrital de Poroy y una que ha sido la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que felicitamos desde este espacio también a todas las personas, a las autoridades, funcionarios, al personal bibliotecario que se han sumado a desarrollar estos proyectos que son importantes para la comunidad y sobre todo tener un espacio en una situación como la que estamos ahora, lo que tú mencionabas, ¿no? Las bibliotecas deben reinventarse y crear estos espacios mucho más de desarrollo humano y con un enfoque sumamente intercultural para que la comunidad siga teniendo un lugar y un reconocimiento de sus acciones con los gobiernos locales, que eso también es muy, muy importante, ¿no? Sí, Cecilia, además también te comento, aquí en la Municipalidad de Chachapoyas hacemos uso de los canales que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, tenemos acá en Radio Municipal Chachapoyas, que es por donde nosotros estamos comunicándonos. Este es un programa, por ejemplo, que sale por Facebook, sale por radio, y además de ello luego colgamos el podcast en Spotify para que las personas ya tranquilamente, quizá después de su jornada laboral, puedan escucharlo, ¿no? Entonces tratamos de ver la manera de acercar la cultura, los libros y la lectura a través de todos los medios que tengamos a disposición, porque si bien es cierto también, por ejemplo, yo veo mucho la Biblioteca Nacional, cómo usan su página de Facebook, cuelgan todas sus actividades, tiene su página web, entonces por ahí siempre tratamos de ver la manera de llegar al ciudadano, ¿no? Y con la pandemia creo que el tema de la virtualidad y la tecnología se ha vuelto mucho más álgido, tenemos que aprender a navegar en estos nuevos medios. Así es, en realidad consideramos que las bibliotecas están en un proceso de reinvención también, ¿no? Como lo mencionas, ahora no solamente es el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y felicitar nuevamente, reiterar las felicitaciones a la municipalidad, que su propuesta ha estado dirigida al tema del acceso al libro, la mediación y fomento de la lectura en los espacios bibliotecarios, ¿no? El cual tiene una orientación sumamente clara y muestra la prioridad de un gobierno local, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, un proyecto enfocado al tema del desarrollo humano, a la cultura, también a la línea educativa de los ciudadanos, ya que en este momento necesitamos espacios educativos para fortalecer a los estudiantes que están en casa, ¿no? Entonces, creemos que desde los gobiernos locales es sumamente importante y necesario tener la biblioteca de su localidad, brinde a sus ciudadanos una oportunidad de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que la línea en la que apunta el gobierno local de Chachapoyas es sumamente importante, ¿no? Y necesario, sobre todo. Sí, claro, la idea, Cecilia, me imagino también que aparte la biblioteca como un espacio, la biblioteca aparte salga también a invadir otros espacios, ¿no? Que visitemos, así quizá es, que se descentralicen, ¿no? Si bien es cierto, Chachapoyas está creciendo, es una ciudad que ya por los alrededores tiene muchos hogares, muchas familias, la biblioteca se encuentra en el centro de la ciudad, quizá como lo están ubicadas casi todas las bibliotecas en nuestro país, por un tema histórico, pero la idea es que la biblioteca como espacio también salga hacia afuera, ¿no? Visite estos lugares de los alrededores y todos los vecinos, los niños puedan tener acceso. Así es, ahora las bibliotecas tienen que ser espacios movibles, ¿no? Por itinerantes, en realidad, ¿no? No solamente quedarnos en el espacio físico propiamente de las cuatro paredes, sino crear espacios en el que el ciudadano pueda acercarse. Y que la biblioteca de manera itinerante también se acerque a la comunidad. Es muy, muy importante lo que mencionas, ¿no? Entonces, este préstamo de libros a domicilio, el programa pues que ha presentado la municipalidad tiene esas características, ¿no? Entonces, creo que impulsar el acceso al libro y fomentar la práctica de la lectura hace que este espacio físico propiamente como una biblioteca pueda volverse itinerante y estar en los espacios que las comunidades lo requieren, porque a veces también es el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, facilitar, acercar los servicios bibliotecarios hacia el ciudadano, ¿no? Así es, Cecilia. Esa es un poco la dinámica ahora, ¿no? Sí, Cecilia, este reconocimiento se da todos los años, cuéntanos un poco para que quizás el otro año ya estén atentos las personas que quieran participar, ¿no? Como tú mencionas, también pueden entrar personas que cuenten su experiencia como personas naturales o también las bibliotecas. Así es, en realidad el siguiente año también se va a hacer esta convocatoria del reconocimiento no dinerario Jorge Basadre Groman, el cual tiene la finalidad que toda persona, como lo mencioné al inicio, sea natural o persona jurídica, pueda ser parte, porque no solamente se trata de brindar el reconocimiento y que en ese día, bueno, no se concluya y todo, sino que eso, estas propuestas y estas experiencias también puedan ser replicadas ¿no? Y puedan ser replicadas en otros espacios, en sus contextos, en contextos diferentes, pero que a nosotros nos ayude a tener esta capacidad de trabajar de manera articulada con estas experiencias tan positivas. Para nosotros, por ejemplo, que las municipalidades que esta ocasión hayan sido ganadoras de este reconocimiento, dos municipalidades provinciales en estas categorías, una provincial y otra distrital, a nosotros nos llena de mucha alegría, en realidad, porque vemos que el trabajo que viene haciendo la Biblioteca Nacional está llegando, no necesariamente en un mecanismo solo de capacitación, sino que venimos trabajando de manera articulada y promoviendo estrategias de intervenciones que a bien le pueden dar los soportes también a los gobiernos locales en la implementación de sus propuestas. Es importante reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los gobiernos locales, porque en esta crisis sanitaria en realidad ha sido muy duro y es todavía duro el poder tener estos espacios abiertos. Entonces, esto tiene un doble valor, ¿no? Entonces, consideramos que estos proyectos puedan ser replicados en sus propias jurisdicciones, en determinados espacios, hacer convenios con las municipalidades distritales, que las municipalidades distritales también repliquen esta propuesta y podamos tener resultados e indicadores adecuados para ver en realidad y poder medir una mejora en el hábito de la lectura, ¿no? Que eso es lo que nosotros como ciudadanos y como gestores públicos es nuestro objetivo, ¿no? Generar y crear espacios que puedan brindar un cambio dentro de nuestra localidad, ¿no? Claro. Entonces es sumamente importante ello, ¿no? La municipalidad provincial tiene la capacidad, ¿no?, de poder trabajar este proyecto con las municipalidades distritales y así tener una propuesta y una experiencia más exitosa aún, ¿no? Claro, que sí es lo ideal, ¿no, Cecilia? Que se repliquen estas cosas y que las municipalidades que tienen a su cargo quizá o una relación más estrecha con las localidades distritales puedan también de alguna manera darse la mano, o también las mismas localidades distritales venir a la provincial, ¿no? Y solicitar quizá algún apoyo, alguna gestión en algo que se les pueda brindar con tal de seguir generando estos espacios. Cecilia, yo te agradezco mucho por este tiempo, por conversar sobre este reconocimiento Jorge Basadre Grumman, que es muy importante, como tú lo dices, no dinerario, pero lo que se quiere es mostrar esos espacios, esas nuevas estrategias que se están implementando a través de diversas plataformas, de diversos municipios, para que pueda ser replicado. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes también, y bueno, nosotros desde la biblioteca venimos impulsando diferentes iniciativas, los invitamos a revisar nuestras redes sociales para que puedan conocer las diversas actividades y acciones que venimos desarrollando. Ahí tenemos la biblioteca también digital, que es un tema muy importante y que puede y va a contribuir a toda la comunidad en general. Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, Cecilia, un gusto, hasta luego. Buen día. Chao, chao. Y bien, estuvimos conversando con Cecilia Elizarbe, coordinadora del equipo de articulación y redes bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú, sobre el reconocimiento Jorge Basadre Grumman, y bueno, mencionarles que la Biblioteca Municipal Arturo Subiate Sabarburu ha obtenido este reconocimiento. Así que vamos a continuar con más y vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector. En esta oportunidad nuestro amigo Pablo nos recomienda El caballo que no sabía relinchar, de Griselda Gambaro. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les voy a recomendar un nuevo libro que se llama El caballo que no sabía relinchar, de Griselda Gambaro. Esta historia trata sobre Pepino, un caballo que no sabía relinchar y que cuando quería relinchar no le salía el relincho, y todos se burlaban de él y Pepino se ponía muy triste, y un día se fue a campo abierto para practicar, y en vez de hacer un relincho le salía un canto de gallo que decía ¡Kikirikiki! Entonces ahí una lechuza que estaba durmiendo en una rama lo escuchó y le pareció magnífico. Entonces lo abrazó y le felicitó. Y al día siguiente lo llevó al pueblo, en donde ahí estaban todas las personas que vivían en el pueblo. Y ahí estaba Pepino en la plaza, Entonces la lechuza le da una lección de que no está mal ser diferente. Entonces el dueño de Pepino lo felicita y lo lleva al establo. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y bien, ahí estaba nuestro amigo Paulo, siempre trayéndonos recomendaciones todas las semanas para libros, ¿para qué? Y el día de hoy nos recomendaba El caballo que no sabía relinchar. Y bueno, sí, pues no, al final su amiga, la lechuza que lo llevó a la plaza del pueblo, les dio una lección a las personas y les dijo, pues no, todos los caballos saben relinchar, pero este caballo es muy particular y no está mal ser diferente. Entonces, como que por ahí las personas empezaron a reflexionar y a darse cuenta de que no estaba bien burlarse de Pepino porque simplemente no le salió un relincho. Así que vamos a continuar con más y en nuestra recomendación de la semana les voy a contar un poquito sobre la novela Esa muerte existe, de la escritora peruana Jennifer Tordique, que es un novelón, pero antes de ello recordarles que ya en unos minutos antes de finalizar el programa vamos a sortear el libro Zeus conquista el Olimpo para quienes les gusta la mitología griega. Este es un poco un libro que repasa por los dioses, por Urano, por Cronos, que es el papá de Zeus, ¿no? Cronos creía que todos los hijos que nacieran le iban a quitar el poder, así que tenía que comérselos, y el que logra escapar es Zeus. Y Zeus lidia una batalla con su padre para obtener, obviamente, el Olimpo y tener mucho poder. Así que, bueno, ese es el sorteo de la semana para quienes comenten y compartan nuestro programa. Y bueno, yo la semana pasada leí Esa muerte existe de Jennifer Tordique, Tordique. Y bueno, es una novela que yo tenía pendiente porque estaba buscando algo que hable sobre problemas familiares, pero en donde también tenga que ver un poco el tema de la demencia, el olvido, el abandono, y la violencia misma, la violencia física y psicológica. En esta historia, dos pequeñas hermanas recién nacidas vivían con sus padres en un lugar que llamaban el asilo. Bueno, en la novela lo hacen llamar así. Sus padres aparentemente eran unos dementes y aparentemente también el abuelo es quien las rescata de ese lugar. Digo aparentemente porque durante toda la novela, las niñas desde pequeña empiezan a tener conflictos entre ellas mismas porque una, para el abuelo, le representaba la belleza y para el abuelo la otra niña representaba la fealdad. Entonces ellas crecen en un lugar de violencia y competencia al mismo tiempo, y al final, bueno, la novela cuenta cómo Sofía, la hermana a la que el abuelo llamaba fea, empieza a confesar delante de los policías e investigadoras cómo es que ella mata a su hermana, ¿no? Es una novela un poco cruel, un poco densa también por cómo son los diálogos, un poco crueles, pero obviamente al lector no le deja indiferente, sino que hace que continúe porque hay un tema por resolver, que es saber por qué es que Sofía mata a su hermana, ¿no? Hay un trasfondo detrás de la violencia que obviamente tiene que ser entendido, que es que ellas son criadas en un entorno familiar y social donde las hacen prácticamente competir entre ellas. Esa es la recomendación de la semana, Esa muerte existe, de Jennifer Thorndike. Y vamos con nuestro sorteo, amigo Heiner, ya tenemos preparado nuestra bolsita para chocolatear con quienes estuvieron participando en el programa, comentando y compartiendo. Así que bueno, le recomiendo leer Esa muerte existe, de Jennifer Thorndike. Ella en algún momento, en alguna entrevista, comentó que le encantaban los videojuegos y que ella quería que su escritura también sea como un videojuego. Y con Esa muerte existe creo que esta escritora lo ha logrado, porque en realidad nos enlaza a muchos espacios, a muchos elementos, y luego ¡pum! Es como que empiezas a ver cosas que quizá nunca antes se hablan, que ocurren en los círculos familiares, ¿no? Como lo comentaba, esta es una novela que transita entre la demencia, el olvido, el abandono y la crueldad. Así que ya vamos con nuestro sorteo, con las personas que han estado conectadas a través del Facebook en nuestro programa. Ahí vamos a saber quién se lleva Zeus conquista el Olimpo. Karen Lisbeth Ciesa Vázquez. Felicidades, Karen, ya te vamos a contactar para hacerte entrega de tu libro Zeus conquista el Olimpo. Muchas felicidades y gracias por acompañarme. Nos encontramos el próximo miércoles con más libros. Chau, chau.